Capítulo 19. Los peregrinos hablan de nuevo con ignorancia. Cuando Esperanza concluyó la exposición de su testimonio personal, volvió los ojos atrás y, viendo ignorancia que lo seguía, dijo a Cristiano: «Poco se esfuerza ese hombre por alcanzarnos». Cristiano le respondió: «Sí, ya veo. Parece que no le gusta nuestra compañía». Esperanza volvió a hablar: «Pues creo que no le hubiera venido mal el habernos acompañado y haber escuchado lo que hemos hablado». Cristiano dijo: «Es cierto, pero apuesto a que él piensa de muy diferente manera». Esperanza dijo: «Sí, así lo creo, sin embargo, esperémoslo». Y así lo hicieron. Cuando Ignorancia estuvo ya con ellos, Cristiano le dijo: «Vamos, hombre, ¿por qué te demoras tanto?». Ignorancia respondió: «No me gusta mucho andar solo, pero prefiero hacerlo en compañía, salvo que la compañía sea poca grata». Entonces Cristiano, acercándose al oído de Esperanza, le susurró: «¿No te dije que no le gustaba nuestra compañía?». Cristiano volvió a hablar a Ignorancia: «Vamos, hombre, acércate y utilicemos el tiempo mientras caminamos por este lugar solitario para una buena conversación. Di, ¿cómo te van las cosas? ¿Cómo marchan tus relaciones con tu alma?». Ignorancia le dijo: «Confío que bien. Siempre voy sobrando de buenos pensamientos y buenos propósitos que acuden en mi mente para consolarme en mi camino». «¿Qué buenos pensamientos son esos?», preguntó Cristiano. «Pienso en Dios y en el cielo», dijo Ignorancia. Cristiano le dijo: «Esto hacen también los demonios y las almas condenadas». Ignorancia le dijo: «Pero yo medito en ello y lo deseo». Cristiano respondió: «Así hacen también muchos que no tienen capacidad alguna de llegar a ello jamás. El alma del perezoso desea, pero nada alcanza». Ignorancia le dijo: «Pero yo pienso en ello y lo abandono todo por ello». Cristiano le volvió a hablar: «Mucho lo dudo, porque eso de abandonarlo todo es cosa muy difícil. Sí, más difícil de lo que muchos imaginan. Pero, ¿en qué te apoyas para decir que lo abandonas todo por Dios y por el cielo?». Ignorancia le dijo: «Mi corazón me lo dicta». Cristiano volvió a leer y le dijo: «Dice el sabio que el que confía en su corazón es un necio». Ignorancia respondió: «Eso es cuando el corazón es malo, pero el mío es bueno». «¿Y cómo lo pruebas?», contestó Cristiano. Ignorancia le dijo: «Me consuelo en la esperanza del cielo». Cristiano le volvió a decir: «Eso bien puede ser un engaño, porque el corazón del hombre es tan sutil que puede llegar a proporcionarle consuelo con la esperanza de aquello mismo que no tiene fundamento alguno para esperar». Ignorancia le dijo: «Pero mi corazón y mi vida se armonizan perfectamente, y por tanto mi esperanza está bien fundada». Cristiano le preguntó: ¿Quién te ha dicho que tu corazón y tu vida están en armonía?». Ignorancia volvió a responder: «Me lo dice mi corazón». Cristiano le dijo: «Esto es lo mismo que preguntarle a mi compañero de correría si soy un ladrón. Tu corazón te lo dice. Si la palabra de Dios no da testimonio de ello, cualquier otro testimonio no es de ningún valor». Ignorancia le dijo: «¿Pero acaso el corazón que tiene buenos pensamientos no es un corazón bueno? ¿Y no es buena la vida que está en armonía con los mandamientos de Dios?». «Sí, es verdad», respondió Cristiano. «El corazón que tiene buenos pensamientos es un corazón bueno, y la vida buena que está en armonía con los mandamientos de Dios es una buena vida. Pero una cosa es tenerlo realmente y otra cosa es pensar que lo tengo». Ignorancia le volvió a decir: «Dime, pues, ¿qué entiendes tú por buenos pensamientos y por vida conforme al mandamiento de Dios?». Cristiano le dijo: «Hay buenos pensamientos de diversas clases. Uno acerca de nosotros mismos, otros acerca de Dios y Cristo, y otros acerca de las cosas». Ignorancia preguntó: «¿Cuáles son los pensamientos buenos acerca de nosotros mismos?». Cristiano le respondió: «Los que estén en conformidad con la palabra de Dios». Ignorancia preguntó: «¿Y cuándo están conformes nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos con la palabra de Dios?». Cristiano le dijo: «Cuando hacemos de nosotros los mismos juicios que hace la palabra de Dios». «Me explicaré. Dice la palabra de Dios respecto a los hombres que se encuentran en su estado natural que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga el bien. Dice también que todo designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Y añade: El instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Pues bien, cuando pensamos acerca de nosotros mismos de esta misma manera y lo sentimos verdaderamente, entonces nuestros pensamientos son buenos porque están en armonía con la palabra de Dios. Nancy le dijo, nunca voy a creer que mi corazón está tan malo. Cristiano le dijo, por eso mismo, nunca has tenido en toda tu vida un solo pensamiento bueno sobre ti mismo. Pero déjame seguir. De la misma manera que la palabra de Dios pronuncia sentencias sobre nuestros corazones, la pronuncia también sobre nuestros caminos. Y cuando nuestros juicios acerca de nuestros corazones y nuestros caminos concuerdan con el juicio que de ellos hace la palabra, entonces ambos son buenos, porque están en conformidad unos con otros. Explícame el sentido de estas palabras, le pidió Ignorancia. A lo que Cristiano respondió. Dice la palabra de Dios que los caminos del hombre son torcidos, que no son buenos, sino perversos. Dice que los hombres, por naturaleza, se han extraviado del camino y que no lo han conocido ni siquiera. Ahora bien, cuando un hombre piensa así de sus caminos, es decir, cuando piensa con sentimiento y humillación de corazón, entonces es cuando tiene buenos pensamientos respecto a sus propios caminos, porque sus juicios concuerdan entonces con el juicio de la palabra de Dios. Ignorancia preguntó, ¿y qué son buenos pensamientos acerca de Dios? Cristiano le dijo, lo mismo que te he dicho acerca de los pensamientos sobre nosotros mismos, cuando nuestros pensamientos sobre Dios concuerdan con lo que dice la palabra acerca de Él, esto es cuando pensamos en su ser y atributos tal como la palabra de Dios enseña sobre ellos. Pero en esto prefiero no entrar por ahora. En lo que respecta a las relaciones de Dios con nosotros, tenemos pensamientos buenos y rectos acerca de Él, cuando pensamos que Él nos conoce mejor que nosotros mismos y puede ver el pecado en nosotros aun cuando nosotros no lo veamos. Cuando pensamos que Él conoce nuestros pensamientos más íntimos y que aún en lo más profundo de nuestro corazón está siempre al descubierto delante de sus ojos, cuando pensamos que todas nuestras justicias hieden ante Él y por tanto no puede sufrir que estemos en su presencia con confianza alguna en nuestras obras, aún las mejores. Ignorancia le preguntó, ¿te parezco tan necio como para que no sepa que Dios ve mucho más de lo que yo veo? ¿O que me atrevería a presentarme ante Dios tratando de justificarme aún con la mejor de mis buenas obras? Entonces Cristiano le dijo, pues entonces dime, ¿cuál es tu opinión en esto? Ignorancia le dijo, pues para decirlo en pocas palabras, creo que para ser justificado es necesario tener fe en Cristo. Cristiano le preguntó, ¿y cómo entiendes tú el tener fe en Cristo cuando no ves la necesidad de Él, cuando no tienes conciencia de tus flaquezas, debilidades y pecados, ni originales ni actuales? Es evidente que tienes de ti mismo y de lo que haces una opinión tal que demuestra muy claramente que nunca has visto la necesidad de que te sea imputada la justicia de Cristo para justificarte delante de Él. ¿Cómo, siendo esto así, puedes decir yo creo en Cristo? Ignorancia le dijo, pues a pesar de eso, creo en Él con sinceridad y con firmeza. ¿Y qué crees? Preguntó Cristiano. Ignorancia le respondió, creo que Cristo murió por los pecadores y que por ello seré justificado delante de Dios y libre de la maldición, puesto que Él acepta generosamente mi obediencia a su ley, o para decirlo de otra manera, Cristo hace que mis prácticas religiosas sean aceptables a su Padre en virtud de sus méritos, y de este modo yo soy justificado. Cristiano le habló y le dijo, permíteme que te replique estas palabras, tu confesión de fe que acabas de hacer. Primero, esa fe con la que dices creer es una fe irreal y fantástica, puesto que tal fe no la encuentro así escrita en ninguna parte de la palabra de Dios. En segundo lugar, esa fe con la que dices creer es una fe falsa, porque quita la justificación de la justicia personal de Cristo y la aplica a la tuya propia. En tercer lugar, esa fe con la que dices creer afirma que Cristo lo que hace es justificar no tu persona, sino tus acciones, y luego tu persona es justificada por medio de tus acciones previamente justificadas por Cristo. Pero eso es absolutamente falso. Por tanto, en cuarto lugar, esa fe con la que dices creer es una fe engañosa, hasta el punto que te dejará bajo la ira de Dios el día en que el Dios Altísimo juzgue a las naciones, porque la verdadera fe justificante hace que el alma, convencida por la ley de su miserable condición pecadora, acuda en busca de refugio a la justicia de Cristo. Y esa justicia no es un acto de gracia por medio de la cual hace que tu obediencia sea aceptada por parte de Dios para la justificación, sino su obediencia personal a la ley, que le llevó a sufrir y cumplir por nosotros lo que la ley exigía de nosotros. Esta es la justificación que la verdadera fe cree y acepta, no otra, y bajo su manto el alma se halla protegida, se presenta sin mancha delante de Dios, y es aceptada y absuelta de la condenación. Entonces, Ignorancia dijo: ¿Pero qué dices? ¿Pretendes que no confiemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros en su persona, sin ninguna participación o aportación de nuestra parte? Esta fantasía daría rienda suelta a nuestras concupiscencias y nos daría licencia para vivir según nuestro propio antojo. Puede ser así. ¿Qué nos importaría el cómo viviésemos? Si de todos modos, hagamos lo que hagamos, podemos ser justificados de todo por la justicia personal de Cristo con solo tener fe en ella. Cristiano dijo: Ignorancia te llamas, y es una gran verdad. Pues eso eres, y esa, tu última contestación, lo pone en evidencia. Ignorante estás de lo que es la justicia que justifica, y también ignorante de cómo has de asegurar y proteger tu alma por medio de la fe de la terrible ira de Dios. También ignoras los verdaderos efectos de esta fe salvadora en la justicia de Cristo, que son obtener el favor de Dios en Cristo, inclinando su corazón a nuestro favor por los méritos exclusivos de su justicia, y amar su nombre, su palabra, sus caminos y su pueblo, y no como tú, en tu ignorancia, te lo imaginas. Esperanza dijo: Pregúntale si alguna vez. Esperanza, perdón, dijo: Pregúntale si alguna vez se le ha revelado Cristo desde el cielo. Ignorancia dijo: ¿Cómo? ¿Así que tú eres de esos que creen en las revelaciones? Vaya, creo que lo que tú y tu compañero dices sobre este tema no es más que un fruto de un cerebro desequilibrado. Esperanza respondió: ¿Pero qué entiendes tú por desequilibrio? Cristo está en Dios, tan escondido de la comprensión natural de la carne, que nadie puede conocerle de una manera salvadora si Dios el Padre no se lo revela. Ignorancia dijo: Esa será tu manera de verlo y tu forma de creer, pero no la mía. Y sin embargo, no dudo de que la mía sea tan buena como la tuya, aunque mi forma de ver y entender las cosas difiera de la vuestra. Cristiano volvió a hablar. Permíteme que intervenga, pues no creo que debamos hablar tan a la ligera de este asunto. Yo afirmo rotunda y resueltamente lo mismo que mi compañero, que ningún hombre puede conocer a Jesucristo a menos que el Padre se lo revele. Más aún, que la fe por la cual el alma se hace de Cristo, por ser una fe recta, ha de ser opuesta por su superinminente grandeza de su poder. De esta operación de la fe percibo que nada sabes, pobrecito de ignorancia. Despiértate, pues, reconoce tu propia miseria y acude al Señor Jesús, y por su justicia, que es la justicia de Dios, porque Él mismo es Dios, serás librado de condenación. Ignorancia dijo: Caminad muy deprisa y no puedo andar a vuestro paso. Pasad adelante, pues quiero detenerme y hacer una pausa. Y se despidió de ellos. Entonces Cristiano dijo a su compañero: Vamos, pues, buena esperanza. Está visto que tú y yo hemos de andar en solitario. Comenzaron, pues, a caminar a buen paso, mientras Ignorancia los seguía de lejos, cojeando, y mientras caminaba, escuché que mantenían el siguiente diálogo. «¡Qué lástima me da este pobre!», dijo Cristiano. «Creo que al fin lo va a pasar muy mal». Esperanza dijo: «Desgraciadamente hay muchísimos en nuestra ciudad que están en su misma condición, familias enteras, calles enteras, y eso que son también peregrinos. Y si tantos hay en nuestra ciudad, calcula cuántos habrá en el lugar donde él nació». Cristiano respondió: Sí, con razón la palabra dice, en verdad, les ha cerrado los ojos para que no vean. Pero ahora que estamos otra vez solitos, dime, ¿qué opinas de tales personas? ¿Crees tú que alguna que otra vez tengan convicción de pecado y por consiguiente temores de que están en estado peligroso? Esperanza le respondió: Esa pregunta nadie mejor que tú la puede contestar, pues eres mayor que yo. Cristiano dijo: Yo opino que es posible que los que tengan alguna que otra vez fe, pero siendo por naturaleza ignorantes, no comprenden que ese temor y esa convicción tiende a su provecho y buscan por todos los medios y maneras la forma de ahogarla y siguen adulándose presuntuosamente a sí mismos en el camino de sus propios corazones. En efecto, dijo Esperanza, opino como tú, que el miedo les hace mucho bien y sirve para que caminen con rectitud al principio de su peregrinación. Cristiano dijo, no podemos dudar que es bueno y provechoso, pues así lo dice la palabra de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría.